Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, miércoles 20 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. En Twitter nos consiguen por arroba Cultura al Día y otra de nuestras cuentas es arroba Alba Ciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arloyo, impecablemente manejando los sonidos. En la narración les acompaña Kenny Castillo. Nosotros, en nombre de todo el equipo, les presentamos nuestros titulares. Titulares. Maduro anuncia aumento de 50% a trabajadores de la educación y adelanta discusión del contrato colectivo. Designada Osly Hernández como presidenta de la misión Árbol. Ministro Iturriza llama a trabajadores y trabajadoras tercerizados en Mincultura a organizarse por sus derechos. Cultura. Casa del Artista presenta Rengifo Collage este miércoles. Hoy inicia en Caracas el primer encuentro nacional de educadores de museos. Centro Nacional de Teatro abrió inscripciones para taller de creación teatral. Librerías del Sur rendirá homenaje al poeta Andrés Eloy Blanco. La música tradicional cubana de la agrupación Trío Cristal retumbará en la Casa del Artista. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes en su programa Contacto con Maduro, número 30, que se adelantará la discusión de la contratación colectiva única de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que beneficiará a más de 700.000 trabajadores y trabajadoras, incluyendo maestras y maestros, trabajadores, empleados, obreros y todo el personal de educación. Adelantar la discusión de la contratación colectiva única de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que beneficiará a 713.231 trabajadores y trabajadoras, donde están los maestros, las maestras, los trabajadores, los empleados, los obreros y todo el personal. También el presidente Maduro aprobó más de 10 mil millones para el pago de las prestaciones pendientes a 15 mil trabajadores de la educación, recordando que en 2014 ya se había pagado las mismas a otros 70 mil trabajadores. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también designó a Osly Hernández como presidente de la misión Árbol para que asuma la responsabilidad de fortalecer la conciencia ecosocialista en la patria. Así lo anunció el jefe de Estado durante la transmisión del programa Contacto con Maduro, número 30, en el Liceo Fermín Toro de Caracas. Desde el Consejo Presidencial de Jóvenes y Estudiantes, Osly Hernández la he designado presidenta de la misión Árbol, para que asuma plenamente la articulación, coordinación y dirección de toda esta fuerza reforestadora, refundadora y constructora del ecosocialismo. Que lo asumas con criterio. Bueno, tú vienes de toda esta lucha, eres parte de la misión Robert Serra, pero esto es una tarea especial. Le entrego la misión Árbol a la juventud. De ustedes está que la bandera del ecosocialismo. La misión Árbol fue creada el 4 de junio de 2006 con la iniciativa de cambiar la relación entre el hombre y el medio ambiente a través de la ejecución de 4 esquemas básicos: recolección de semillas, establecimiento de viveros, reforestación de espacios degradados y mantenimiento de plantaciones. Son las 12:05 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó este martes que, por esta señal, que los resultados tras reiniciar las reuniones con voceros de las y los trabajadores del Ministerio de Cultura en torno al compromiso o a los compromisos acordados con los trabajadores el año pasado, pero que en algunas instituciones del Ministerio no se estaban cumpliendo. Señaló además que ya se crearon los espacios en los que están solventando los problemas, pero instruyó a las autoridades de todas las instituciones del ministerio para que escuchen a los voceros de los trabajadores. De reunirnos con los voceros y las voceras de los trabajadores del ministerio, nos reunimos hace este año por primera vez en el despacho. Se reúnen regularmente, pero nosotros después de la... Bueno, de las intensas semanas que nos tocó vivir a finales del año pasado, retomamos las reuniones de trabajo hace un par de semanas. De esa primera reunión se derivaron ciertas acciones, reuniones con los recursos, con las oficinas de recursos humanos de varias instituciones, donde había, parece increíble, ¿no? Porque no debería ser así, todavía hay compromiso de aquellos logros que... del año 2014, hay cosas que nosotros todavía no hemos honrado. Eso, por supuesto, está muy mal. Hay que corregir esos errores. Es muy importante siempre, y la radio, el aporte que puede dar en ese sentido es decisivo. Es muy importante siempre estar un paso adelante, ¿no? Eso nos lo dice mucho el presidente Nicolás Maduro, no perder nunca la iniciativa política y no quedarse en el malestar. Iturriza apoyará la lucha de los tercerizados del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para lograr ser incluidos como trabajadores en la nómina del Ministerio. Incluyó que los espacios de la emisora Alba Ciudad deben estar abiertos para ayudar a los trabajadores a dar a conocer sus problemas con el fin de darles solución. Cultura. Y este miércoles el pueblo caraqueño podrá disfrutar de una obra en homenaje al dramaturgo venezolano y maestro de las artes César Rengifo, en la Casa del Artista. Así lo informó Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la institución. Se estará presentando Rengifo Collage, que reúne varios fragmentos de los ensayos, de la poesía y de la dramaturgia del maestro César Rengifo. Esto como una actividad, pues, en la celebración del centenario del maestro. Esta presentación está a cargo de la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo. No nos queda más que invitar a todo el pueblo de Caracas, invitar a toda Venezuela que siga disfrutando de estos espacios que fueron refundados para la atención integral al pueblo creador, como es en su casa, la Casa del Artista, la Casa de Todos. La puesta en escena, donde no solamente nos paseamos por el Rengifo dramaturgo y pintor, sino el político, sino el Rengifo social, el que nos dio la importancia sobre las raíces y nuestros antepasados. De otra manera, llama a la reflexión. Por otro lado, la dirección de la pieza está a cargo de Nino Villasuá, quien estará acompañado de los intérpretes Jennifer Ibarra, quien representa la patria, y ella, y Oswald Pineda, quien encarnará al creador, y él. La cita para Rengifo Collage está prevista para las 6 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista, a una cuadra de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y como parte de la Semana de los Museos, a propósito de celebrarse cada 18 de mayo a nivel internacional el día de este espacio cultural, desde este miércoles 20 y hasta el 22 del presente mes, más de 70 especialistas se dan cita en el primer Encuentro Nacional de Educadores de Museos. Así lo informó Edgar González, el ex presidente de la Fundación Museos Nacionales. Día de mañana se da inicio al Encuentro Nacional de Educadores de Museos, que forma parte de la Semana de los Museos, que se inició el día de ayer con la celebración del Día Internacional de los Museos. González también manifestó la importancia del proyecto piloto Tu Patrimonio Te Visita, programa educativo que inició el pasado lunes. La Fundación lanzó el proyecto piloto Tu Patrimonio Te Visita, un programa de sensibilización patrimonial para las comunidades educativas. ¿Cuál es el objetivo de este programa de sensibilización? Que los jóvenes, las niñas y los niños puedan tener contacto directo con los procesos museológicos. Está dividido en una experiencia de aprendizaje significativo, el equipo se desplaza a la institución educativa y allí le van explicando a los niños y a las niñas cómo es el proceso de montaje de una obra. Como parte del primer Encuentro Nacional de Educadores de Museos, se tiene previsto la inauguración de la exposición fotográfica El Caribe, Universo de la Diversidad y Voces de Paz. Ambas estarán exhibidas al pueblo venezolano en las salas 4, 5 y 6 del Museo de Bellas Artes. El Centro Nacional de Teatro abrió las inscripciones para el taller de creación teatral dirigido a productores y directores de teatro que poseen en proyectos de montaje en ejecución. Así lo dio a conocer el presidente de la institución, Alfredo Caldera, en el marco del proyecto Teatro y Circo para todas y todos los venezolanos. Dentro de las líneas que tenemos de fortalecimiento de la actividad teatral, tenemos los llamados talleres especializados. Y en esta oportunidad estamos realizando un taller con Ibrahim Guerra, dramaturgo, director y productor, donde los participantes deben llevar proyectos que ya quieran realizar a fin de hacer un taller con Ibrahim Guerra para orientarles acerca de estos proyectos, de la viabilidad de los proyectos, la naturaleza del proyecto, entre otras múltiples acciones que se pueden realizar. La idea es que sean un taller de unas clases magistrales de parte del docente, sino que sean acompañamiento de las acciones que los productores y directores quieren realizar en el taller. El taller está diseñado para directores y productores que vayan en equipo a realizar esta especie de tutoría. Asimismo, Caldera destacó que el taller brindará las herramientas necesarias para la concepción, diseño y presentación de propuestas artísticas viables. Para inscribirse, los interesados deben enviar un mensaje al correo electrónico coordinaciondecapacitacioncnt@gmail.com. La jornada de formación gratuita se realizará en la Casa del Artista desde este jueves 21 y hasta el domingo 24 de mayo de 2 a 5 de la tarde. Son las 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves 21 de mayo, a 60 años de la desaparición física del poeta, escritor, humorista y político venezolano Andrés Eloy Blanco, la Fundación Librerías del Sur, en sus sedes regionales, rendirá un homenaje a este cultor nacional. La información fue ofrecida por Moraima Guevara, presidenta de la Fundación. En homenaje al escritor Eloy Blanco, en su, la desaparición física de este poeta, escritor, que le dio mucho a Venezuela con sus libros, con sus obras. Entonces, un homenaje que el Ministerio de la Cultura se está abocando el día jueves 21 para que todos los usuarios y usuarias se acerquen a la Librería del Sur a través del gabinete, que se van a hacer lecturas colectivas, recitales de poesía de las obras de este poeta. Asimismo, Guevara agregó que parece que para este miércoles está previsto un homenaje en la Librería del Sur, ubicada en Plaza Bolívar, en la esquina de Gradillas, donde poetas del estado Vargas recitarán varias obras de Andrés Eloy Blanco. Los interesados pueden consultar el portal web de la Fundación, que es www.libreriasdelsur.gov.ve, donde encontrarán la programación a nivel nacional en honor al destacado poeta venezolano. La música tradicional cubana retumbará este jueves en la Casa del Artista con la presentación de la agrupación Trío Cristal de Cuba, quienes desde las 5 de la tarde ofrecerán al público venezolano un repertorio que se paseará también por las piezas tradicionales más emblemáticas de nuestro país. La información la dio a conocer Alberto Rodríguez, director musical del grupo artístico. Nuestra agrupación se basa en un formato de música tradicional cubana, específicamente lo que son los sones, la guaracha, los boleros de la trova santiaguera. Entre otras cosas, tenemos también parte de repertorio internacional. Decidimos incluir en nuestro repertorio unos temas venezolanos para satisfacer las peticiones y las expectativas del pueblo venezolano, que hasta ahora el recibimiento que hemos tenido ha sido súper chévere y súper bueno. Por su parte, Gamal Rugeles, presidente de la Fundación Cultural Amigos del Bolero, detalló que la agrupación Trío Cristal de Cuba se encuentra de gira por diversas regiones del país. La cita es este jueves a las 5 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros. La entrada es completamente gratuita. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, como lo escuchan, ya tenemos aquí a nuestro entrevistado en cabina. Se vino directamente a nuestra radio y tenemos el placer de tener a Pedro Lander, coordinador del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo. Y el tema hoy en cuestión son las alternativas que ofrece este movimiento fundado en el 2013 en pro de los valores del arte y la cultura para la construcción de una nueva Venezuela. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Kenny. Mira, vale, Pedro, nosotros estamos muy, muy emocionados de tenerte aquí porque, bueno, se está cumpliendo en recientes fechas el centenario natalicio. 14 de mayo. Sí, exactamente, del natalicio de César Rengifo. Pero ya el presidente Maduro tuvo esa visión y se creó el Movimiento Juvenil Infantil. Bueno, es cierto, así uh-huh. como lo estás diciendo. El presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado de nuestro comandante supremo y eterno, llamado Hugo Chávez. Hugo Chávez ya dio a conocer así, o sea, un resurgimiento, desempolvó a César Rengifo, como lo hizo con Zamora. Uh-huh. Desempolvó a Rengifo y él declamaba así de memoria textos completicos así de lo que dejó la tempestad sí. de César Rengifo. Y dirigió y actuó en una espiga sembrada en Carabobo. Yeah. Y fue muy acertado por parte del presidente Nicolás Maduro incluir, pues, dentro de sus políticas culturales de su gobierno, la creación, pues, de este Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo. Marcado, ciertamente, en el Movimiento por la Paz y la Vida y, ciertamente, en el tercer objetivo, gran objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, cuando sí. hablamos de la potencia cultural, económica, política, todo, ¿no? Está allí el presidente Chávez, dejó todo, no se le pasó nada por alto. Sí. En su corto tiempo de vida, porque el presidente lo llevamos aquí adentro y ciertamente Nicolás, como bien lo dejó el presidente allí encargado de eso, Nicolás siguiendo todo, para mí, para todos los que han venido observando y siguiendo, pues, el crecimiento del movimiento, coinciden que fue muy acertado el presidente Nicolás Maduro en rescatar, pues, como lo hizo el presidente Chávez, el conocimiento profundo de César Rengifo en cuanto a dramaturgia, su uh-huh. obra pictórica, ensayista, poeta. Sí. Y César Rengifo, ciertamente yo, en lo particular, cuando estudié en la Escuela Nacional de Teatro, él daba clases en el año 76 uh-huh. en la Escuela Nacional de Teatro. La dirigía en ese entonces nuestro querido compañero también Gilberto Pinto. Gilberto ya no está en ninguno de los dos con nosotros físicamente, pero son personajes del teatro venezolano fundamentales. Gilberto Pinto y César Rengifo se conocieron. Y Gilberto Pinto, yo tuve la dicha, pues, de estudiar en el 76 en la Escuela de Teatro bajo la dirección de Gilberto Pinto, y Gilberto Pinto tenía en su batería de formadores a César Rengifo. Nada más y nada más. Y bueno, y César Rengifo, cada vez que uno lo va leyendo, tú te lees una obra de César Rengifo y te la vuelves a leer, y si la ves en escena puesta, o sea, son tantos descubrimientos, siempre, siempre estás descubriendo cosas en el teatro de César Rengifo. Pedro, Este movimiento es sumamente importante porque se puede decir que es un semillero, ¿sabes? Claro. Esto quizás, no sé, dinos tú que conocías, como lo acabas de decir, lo que es el movimiento teatral, la formación de los movimientos teatrales de otras épocas. ¿Existía algo parecido a esto? Modestia aparte, siempre uno ve el teatro para niños hecho por actores ya más grandes, uh-huh. de la edad de niños, uh-huh. siempre por jóvenes y por adultos. Pero lo sabroso, lo regio, pues, es trabajar para niños hecho por niños. Qué bien. ¿Entiendes? Ciertamente, atendiendo, pues, las indicaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es, como saben todos ustedes, un amante, pues, de las artes, siempre la música y el teatro al presidente lo tiene, lo mueve. Y bueno, nos da esta tarea y es una tarea que es para los niños, ciertamente. Y como entonces, bueno, nosotros ya tenemos un año y seis meses uh-huh. y hemos venido pues probando distintas metodologías para ver hasta que hemos encontrado ya uno en año y medio, o sea, estamos empezando. Y uno claro. ciertamente tiene que tirar la prueba y el ensayo, prueba y ensayo, ¿no? Y ya ahorita ya tenemos ya por lo menos ya una orientación, ya tenemos ya visto y lo hemos podido ver en este montaje último, que es el octavo montaje del movimiento con los niños y los jóvenes que se están formando en los núcleos que tenemos aquí actualmente. Yeah. Nosotros, ¿cuántos núcleos? Hablemos de cifras, Pedro. Bueno, fíjate tú, nosotros hemos ido probando, uh-huh. probando y vimos cómo es, pues, nos tuvimos conversaciones con el Ministerio de Educación y hemos buscado pues una fórmula que nos funcione, como es el ideal, pues el sueño del presidente Maduro, que en cada escuela, que en cada municipio, pero bueno, cuando uno entonces está sobre la práctica, la praxis, pues uh-huh. uno en teoría planifica y después en la práctica vas encontrando senderos. Uh-huh. Y entonces hemos encontrado alianzas interinstitucionales con la Fundación Nacional del Niño Simón, el Sistema Nacional de Orquestas y coros del maestro Abreu, que dirige uh-huh. por el maestro Abreu, y vamos todos allí descubriendo, ah, bueno, mira, esto está funcionando así. Exacto. ¿Entiendes? Entonces también, se van decantando las cosas. Claro, entonces las cosas se van como decantando y vamos encontrando como el camino. Eso. Ahorita aquí en Caracas tenemos nosotros, atendemos a niños de las 23 parroquias, las 24 parroquias, ¿no? Uh-huh. 23 parroquias. La gente, los atendemos en los 7 núcleos que tenemos. O sea, nosotros tenemos en Coche Valle, tenemos en Propatria Casalta, tenemos en Caricuao, uh-huh. tenemos en Propatria también, uh-huh. allí frente al Liceo Andrés Eloy Blanco, tú que lo conoces, me estabas hablando de allá uh-huh. de la zona cuando éramos muchachos. Voy a inaugurar ahorita, ya está esta semana, por aquí tengo ya más o menos el núcleo para inaugurar ahorita ya en mayo. Uh-huh. Tengo el núcleo que va a estar en la carretera vieja del Junquito, yeah, por el kilómetro 4, que son los Quiriquiritos. Voy a abrir el Luisa Cáceres Arismendi en Petare, que es un núcleo inmenso como el Simón Bolívar, que está allí frente a la Andrés Eloy Blanco en Propatria. Son unos núcleos grandes que son de la Fundación Nacional del Niño, son maternales, preescolares y la Casa de los Niños, que es donde estamos instalando el programa de César Regifo del movimiento. Como tal del movimiento teatral. Y bueno, y tenemos 23 de enero, Casalta, Propatria, Vallecoche, como te estoy diciendo, Caricuao, Sarría, aquí Candelaria, que es el que está en la sede principal, que está aquí uh-huh. frente a los Salesianos, ahí en la avenida Andrés Bello, después de la Contraloría. Ok. Allí tengo en el piso 8 de la Fundación Nacional Niño Simón, tengo la sede, que es la principal, le digo yo, pero no es que la principal, sino que como estamos allí en la oficina administrativa, entonces está Pate Mingo ahí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno. Y tenemos en Nueva Esparta, tenemos en Lara, para ahorita mayo ya, terminamos las funciones en el Teresa, en la Río Reina, el Teresa Carreño, este domingo, ayer. Eso es de vamos a hablar cachito de ello, de luna. Eso. Como un cachito de luna. Como un cachito de luna. Claro, sí. Extraordinario. Sí, nosotros, la crítica habla muy bien de eso. La crítica habla muy bien, gracias a Dios, estamos uh-huh. cumpliendo y se vio en escena un esfuerzo muy grande y un trabajo que es el que justamente estamos haciendo. Cuando tú me dices que hablemos de cifras, entonces fíjense ustedes, aquí ya yo voy a tener 9 aquí en Caracas, uh-huh. de los cuales hay 1,000 muchachos ya que están aptos todos para trabajar en este montaje. Oye, de los 1,000 tengo 302 en escena ahorita. En Cachito de Luna. Como un cachito de luna. Terminamos ayer. 302 muchachos en escena. Que se dice fácil, pero... Exacto. Y un trabajo hermosísimo. Es una adaptación de una obra que hicimos nosotros, de un autor venezolano, que es Jaime Barres. Uh-huh. Sobre la obra, ¿no? Sí, la obra es Luna de Jabillo, exacto, original, de Jaime Barres. Hicimos la adaptación, claro, y la llamamos como Un cachito de luna. Uh-huh. Es una obra extraordinaria porque ella tiene los elementos exactos que nosotros estamos en el programa de formación. Entonces tenemos canto, música, danza, coreografía, actuación, artes plásticas. Y aquí el que la vio pudo ver en escena pues los muchachos bailando, cantando, actuando, y aquel dispositivo escenográfico de artes plásticas realizado por el coordinador de artes plásticas del movimiento realizó la utilería. Oye, y los vestuarios de escenografía que hay, porque es como un cachito de luna, de la luna de Jabillo, entonces hay un árbol. Y entonces claro, el árbol, Jabillo, todo eso con los criterios de artes plásticas que se está dando en el programa de formación. Oye, entonces bueno, todo esto está, tú sabes, entonces como yo te decía, uno va encontrando el camino sobre la marcha pues, exacto, porque esto es algo nuevo, pues. Claro. Me preguntaba hace rato si había una experiencia. Yo, en todos los años que tengo, una vez por allí hubo un intento, pero no era 100% niños los que actuaban, pero sí había niños y adultos, que era el proyecto NAVE, Niños Actores de Venezuela. Uh-huh. Tenía mi compañera Pilar Romero. Saludos si estás escuchando, Pilar. Uh-huh. Es un proyecto muy bonito, pero eso hace años y eso no pasó de Oliverio, una obra ya. Tenemos ya año y medio. Y quizás no, el programa, y quizás no llegó a mayores partes como se está llegando. No, es otra cosa, no hay comparación, porque eso fue un montaje y yo tengo un montaje, pero este es el octavo, ¿entiendes? En año y medio que tenemos nosotros trabajando y se ha ido creciendo. Pues, claro, el movimiento. ¿Cómo no? Yo empecé con 11 niños y jóvenes, 11 en el 16 de septiembre del 2013, cuando el presidente lanza el movimiento. Lo hicimos con una pequeña obra, La Tarea, que consistía ciertamente en motivar a los niños a estudiar e investigar sobre la vida y obra de César Rengifo. Por ahí arrancamos. Oye, qué bueno, qué bonito. Y hasta que hemos llegado aquí, pues, a este octavo. Pedro, y hablemos de los que te están ayudando, porque nos acabas de comentar sobre tantos muchachos, ya hay 1,000, ya 300 para como un cachito de luna. Claro. Pero cuéntanos acerca de estos colaboradores que quizás son anónimos en parte, son los profesores. Los formadores. Los formadores en teatro, bueno, esto se ha ido. ¿Cuántos bueno, tienes? ¿De dónde claro, son? Aquí me han pasado desde septiembre para acá compañeros que, bueno, porque a veces se es actor, pero no se tiene la cosa pedagógica, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para niños. Oye, entonces sí, es se muy ha importante. Ido solito. Todo el mundo, bueno, ha ido llegando la gente y los otros se han desincorporado a otras funciones. Ajá. Y ya tengo, mira, un equipo bien bonito de gente que ya ha venido. Bueno, me ha apoyado en esto el centro de la red de teatro y circo. Uh-huh. Compañeros que han ayudado en esto. Tengo formadores, muchachos egresados de la UNEARTE. De UNEARTE, claro. Hay otros de la Universidad Central de la Escuela de Arte. Uh-huh. Tengo un muchacho brillante, que es el coordinador de docente, pues, del movimiento, que es jovencito, un muchacho joven, egresado del Instituto de Pedagógico de Caracas, graduado en Artes Escénicas, estudió para el pedagogo, pues. ¿Cómo no? Ese es el profesor, propio. Para ser el propio. Para enseñar. Y ese tiene un don así para impartir, pues, y lo que llamamos nosotros darle una inducción a los formadores del programa que tenemos. Oye, él enseña a enseñar. Él enseña a enseñar y enseña. Además. Porque trabaja con los niños, claro, extraordinarios. ¿Cómo no? Y este montaje lo hicimos él, yo, en la Dirección de Producción General, dirección, y él allí conmigo, con todos los ejercicios y todas las cosas, porque es mágico este mundo, ¿no? Cuando yo me dediqué a ser actor, siempre me puse mi currículum, yo quería ser el actor. Y bueno, en la vida, aquí me ha llevado a esta edad, la edad que tengo, ¿no? y, Y he descubierto, pues, acompañado primero, fíjate tú, de estos muchachos jóvenes formadores, pedagogos. Sí. Y son increíbles. Y tengo también un profesor de la UNEARTE, que es Rafael Sequera, ya, que es un maestro, ¿entiendes? En arte plástico, junto con Gabriel López, que también viene de la Cristóbal Rojas, uh-huh, artista plástico, y ellos son los coordinadores de la formación en artes plásticas, donde está vinculado todo el montaje, la obra, el trabajo de escenografía y utilería, ¿no? Claro. Y entonces eso lo tenemos, se repite en todos los núcleos, todos los muchachos están trabajando con las canciones, que son esto, esta obra tiene, es una obra chévere, uh-huh, extraordinaria, él la fue a ver. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Fíjate tú, uh-huh, dura una hora. No, ¿cuánto tiempo va a durar en ese? Bueno, venimos, fíjate, entonces es un cuento, ajá, bien chévere, porque nosotros estrenamos en el Festival de Teatro de Caracas, uh-huh, uh-huh, en el Centro de Acción Social por la Música. Ah, ok, claro. El sistema de orquesta, ¿no? Perfecto. Ahí está, Pau, nos montamos allí y presentamos la obra, sencilla así, la obra nada más, uh-huh, porque teníamos nuestra reserva, claro, ¿entiendes? La montamos. Y después, para el 14 de mayo, un mes después, para el homenaje a César Rengifo, uh-huh, en el centenario de su nacimiento, como bien lo decías, le incorporamos el introito, que es el homenaje a César Rengifo, con niños también y unos elementos allí, uh-huh, que de los cuales nos valimos, pues, uh-huh, están allí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, aquello quedó espectacular, las pinturas de César, y cerraba así en una pintura, finalizaba, que se apagaba el dispositivo de... ¿Cómo se llama? De luz. El reflector, exacto, el proyector. No, sí, ¿cómo se llaman? El videobín, ¿no? El videobín, ajá. Pácata, y te va, la pintura con el videobín te va, y aparece en un ciclorama, como una sombra chinesca, los dos niños que están en la pintura, un instante mágico, de César Rengifo, y empiezan a echarse el cuento. Oye, qué bonito. Que vale. César Rengifo y Panchito Mandefuá. Oye, qué bien, vale, qué bien. Y entonces aparecen los personajes de varias obras de César Rengifo, entre esas hay una, que es Vivir en Paz, que es la única obra que escribió Rengifo para Guiñol, ¿no? El Teatro, uh-huh, Guiñol. Uh-huh. Y entonces vinimos y tomamos el personaje, el poeta. Sacamos a Manuelote, sacamos por allá el piache de Curayú. Entonces hicimos todo un, uh-huh, montaje con César Niño, uh-huh, como visionando lo que iba a pasar cuando fuese cuando grande. Fuese grande. Oye, me gustaría, ¿entiendes? Escribir. Sí. Oye, qué bien, qué bonito. Parece un poeta, ¿eh? Eso también me gustaría hacer y escribiría así. Oye, y qué bonito. Trasladábamos, tú sabes. Fue una cosa que nos la teníamos guardadita para esa sorpresa aquí, en el homenaje a César Rengifo, que fue en el Río Reina, 4 funciones, Pedro, de jueves a domingo. Y el movimiento tiene un sitio en internet donde la gente puede de repente ver unos pedacitos de esto. Tú, que ahorita no lo puedo decir, porque como te venía contando, uno viene, me acaba de caer la página y estoy cambiado, ahora me están presentando otro proyecto, pero te aseguro que pronto lo vamos a empezar por el Twitter y todo, claro, empezamos a, claro, darlo. Pero en esta semana, ay, hemos estado ocupados con el montaje. Claro, y hoy, esta tarde, me disculpen, de verdad, pero fue una cosa así que se cerró, pues, ya, la página. Pero van a estar, ya, eso ya, se va a solucionar. Porque seguramente, bueno, todo la vamos a cambiar. Yo no les voy a dar una página para que... Exacto. Vaya a salir. No, pero fíjate tú qué cosa, que esta semana no he podido atender, pero esta tarde me monto en eso. Perfecto. Saliendo de aquí ya. Ya están trabajando, ya están trabajando. Tengo yo que ir... ver y dar el visto bueno y decir... Exacto. O le falta esto, o sube la claro. Sí, pero tenemos, nos pueden hacer llegar todos los que quieran información y uno se lo responde, uh-huh, al correo del movimiento, movimientocesar@gmail.com. Y tengo el Twitter, que es @movimientotcr, ¿verdad? Está clarito. Uh-huh. Del teatro y entonces allí vamos a estar nosotros. Tengo un equipito allí que me está haciendo un trabajo bien bueno. Qué bueno, Pedro. Exacto. Qué bueno. Entonces, sí, pues, tienen el correo. Te comuníquense con el correo movimientocesar@gmail.com, que nosotros les respondemos. Y ahí vamos dándole, y ya ustedes saben. ¿Qué otra cosa bueno, te quería responder? Que me preguntaste dos preguntas. Ay, se abre un mundo a uno. Entonces, bueno, quería eso. Pues ya estamos, ya ustedes escucharon al presidente. El presidente tiene mucho... Ya estamos en conversaciones, vamos como yo te digo. Uno va dándole y vamos, hay que buscarle un músculo más fuerte y ya estamos ya trabajando en eso. Por los momentos vamos a inaugurar en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre cuando cumplamos los 2 años, de manera de tener un núcleo mínimo por estado y hasta 2 y 3 tengo en algunos. Qué bien. La semana que viene ya estoy inaugurando 2 aquí que me faltan en Caracas, ahorita en mayo. Está en Lara listo, está en Vargas listo y está en Yaracuy listo. Próximamente Trujillo y Carabobo y Aragua, que lo tengo por aquí en mes de julio. Un espacio bellísimo que tengo allá en un complejo urbanístico extraordinario. Ya vamos a ir dándoles información. Pero en esos sitios, ¿cómo o sea, los niños, los padres que quieran llevar a sus niños, que vean que tienen alguna inquietud, que tienen algunas capacidades? No tienen sino que llevarlo. Solo llevarlo, ¿verdad? Solo llevarlo. Bueno, oye, qué bien. ¿Y cuáles son los horarios que trabajan los niños? Porque para que los padres, es muy importante eso, tú sabes, sí. Después de clase, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo son? Los niños van eso a su colegio en la mañana, ¿verdad? Van a su escuela. Exacto. Y salen de su escuela y los llevan a las casas de los niños donde están los núcleos del teatro. Ah, perfecto. Hay personas que se pueden de una parroquia a otra, porque todos, fíjate tú, en los núcleos tengo niños de distintas parroquias. ¿Cómo no? Entonces, siempre es importante, cuando hablamos del arte, ¿verdad? Es importante, siempre hay alguien. La vida de César Regis, pues tú te lees las biografías, los artículos que te escriben sobre la vida de él, y está lleno que él fue un niño huérfano. Sí. Y corrió con la buena suerte que su padrino, o sea, el Carmen Toledo, lo llevó pues a la Escuela de Artes Plásticas. A los 8 años lo llevaba junto con Héctor Poleo, otro pintor. Ellos se conocieron a los 8 años, que el padrino era amigo pues del director de la Escuela de Bellas Artes. Sí, exacto. Entonces, a eso está en la vida, es increíble. Y siempre ha sido así, pues tú te pones a ver... Si tú eres pequeño, tú corres con la suerte de que tu papá y tu mamá les gusta el teatro, te lleve. Pero hay otros que es que corren con la suerte de que un hermano, una tía, un primo lo invitaron. Ah, como sea el caso, aquí llegamos los 4 días. Claro. Y de niños que tú veías que nunca en su vida habían ido al teatro. Una experiencia extraordinaria. Sí. 2000 y pico de butacas, ¿no? Entonces esos fueron los 4 días que tristemente hubo gente que se devolvió. Porque volvió porque no claro, pudo, un aforo ya estaba completo. Ya estaba. Y no hay posibilidad de que haya más fechas, Pedro. Claro, Alex. Porque, oye, viendo esa respuesta. Claro, claro que sí. Gustavo Arriaza me estaba diciendo, ya la sala está comprometida, me fui a decir, ¿por qué no la monta el otro fin de semana arriba? Y no, y esta obra la vamos a girar. Ah, exacto. ¿Dónde va a girar? Ya nos han hablado varios gobernadores que quieren que la llevemos. Ah. Y es extraordinario porque uno va inaugurando sedes y vas haciendo la motivación presentando la obra. ¿Entiendes? Oye, qué entonces bueno. ya tengo allá a mi jefa de producción que ya está echándole ya desde anoche, ya estaba echando lápiz ya y llamando. Posiblemente vamos a estar en los principales teatros de algunas ciudades. Ahí viene la inauguración del Teatro de la Ópera de Maracay. Qué bien. Estaré que la Isami, ahí está montadísimo el gobernador. En Lara me imagino que se van a presentar en el Juárez. En Lara, en el Juárez, nos han dado una respuesta, a pesar de que, de que está allí el, un personaje de la oposición. Pero esto es materia cultural, claro. Política de Estado. Y en Carabobo también nos están pidiendo. Tenemos allí, ya ella está echando números, ya me estaba hablando, y déjame ir primero a la entrevista en Alba Ciudad y regreso y continuamos hablando. Qué bueno. De la gira, está el plan vacacional 2015. Ah, ok, también. Viene en los 2 años en septiembre, tengo que montar otra obra. ¿Cuál sería? A la par de inaugurando y montando. No puede dar esa premisa, Pedro. ¿Ah? No puede dar esa premisa. No, pero nosotros trabajamos en colectivo, ciertamente. Y nosotros estamos leyendo, vamos leyendo y vamos escogiendo. Y tenemos allí nuestro gran el vidrio de la oficina, lo escribimos con marcadores y vamos, tenemos un ladito ahí secreto donde vamos anotando, y vamos tirando las ideas, y así surgió, pues. Este proyecto es tan bello, esta obra surgió, es una adaptación que hicimos finalmente, porque el autor nos iba a escribir una obra nueva, pero después le dio aquí como que el túnel de Carpiano, ¿cómo es que llama? Exacto, sí, sí, una... Esa cosa que le dio aquí no podía escribir. Ah. Pero bueno, vale, vamos, voy a hacer una adaptación a Luna de Jabillo. Exacto. Y salió como un cachito de luna. Pero sí, nos están pidiendo pero también para ver si la montamos en el Teatro Bolívar. Pues de que son muchos veces, entonces tengo que recurrir al Plan 2, que es entonces, tengo que bajar los elencos, ¿eh? Tengo que trabajar con, por lo menos, a los sectores, para las amanditas, el coro, la marea, los grillos, los guardianes, son grupos de niños que van saliendo en las 7 escenas que componen la obra. Oye, qué bonito. Es un trabajo muy lindo, estoy muy contento, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir comenzando el programa, estoy así, bueno, tú sabes, administrando, ¿no? Porque el trabajo, todo el mundo afortunadamente lo ha elogiado, los comentarios han sido extraordinarios. Modestia aparte, creo que hicimos, ¿verdad? Bueno, creo no. Cuando hay dichos populares que dicen que el que trabaja no come tierra, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja y estamos allí trabajando y trabajando, se ve el fruto. Tiene que salir un trabajo, tiene que deberse un fruto. Claro, claro. Y ahí estamos. Oye, Pedro, qué bonito que esas palabras, incluso se siente que estás como sensibilizado con lo que haces, con lo que te gusta, se te tengo nota aquí, incluso. Fíjate, yo soy así un poquito, la entrevista, pero amanecí hoy como a 3 metros del piso, ¿no? Oye, qué bien. O sea, flotando así, chévere, y vine aquí a mi entrevista con ustedes, y han sido muy amables, pues, que me esperaron, que los hice esperar un poquito. Oye, Pedro, se nos acaba el tiempo, te estrechamos la mano para desearte muchísimo éxito y te esperamos en próxima. Oye, cuando estés cerca de los 2 años, por favor, pase por aquí, porque nosotros queremos de primera voz saber todas las noticias que vas a tener para ese segundo aniversario. La productora allí, pues tome nota, ya se comunicó conmigo por teléfono, nos enviamos mensajes. Sí. Y ya sabes dónde queda el estacionamiento y la cosa, porque llegué más fácil. Pero me vuelvo a pasar, porque tuve que pararme y venirme a pie, pues si no llegaba. Sí, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Por supuesto, envíale un saludo a todo el equipo y a todos que nos... Ay, qué bueno, a todo el equipo, tanto de Alba... Ciudad, de la 96.3, qué sabroso estos espacios. No, usted no lo ve, pero yo le transmito a través de mi voz, que son unos espacios bastante agradables, y todos ustedes. No, también. Y un saludo al equipo de los que están trabajando en el movimiento. Bueno, esos son unos consentidos, yo siempre los tengo allí, chévere, pero de todas formas tienes toda la razón. Muchachos, desde lo más profundo, mi agradecimiento por todo el apoyo y por todo el compromiso que han tenido con este trabajo hermoso que ya ustedes, bueno, están escuchando. Los reconocimientos que se hacen público, como no, del claro. Público. Y bueno, ustedes saben que somos un equipo y ahí seguiremos. Qué adelante, bueno. Pues. Qué bonito. Bueno, usuarios y usuarias, escuchaban la voz de Pedro Lander, coordinador del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo. Con esto, nosotros terminamos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los esperamos mañana a esta misma hora. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cuando el calor aprieta, tu acción es fundamental. Bebe abundantes líquidos. Protégete del sol. Usa ropa fresca y de colores claros. Enciende solo las luces necesarias. Y regula adecuadamente el aire acondicionado. Recuerda, el consumo excesivo de electricidad puede afectar el suministro del Sistema Nacional. Contribuir no cuesta nada. Soy consciente, consumo eficiente. Gobierno bolivariano. Un pequeño joven campesino que intenta sin éxito sacar a su familia adelante. ¡Señores, se acabó la miseria!

publicado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana 2007, nos invita a caminar por esas inevitables rutas que nos conducen hacia impredecibles e inesperadas mudanzas. Quien transita por la escritura de estos versos lo hace con tintas de ausencias y sudores de desoladas estancias. Las viejas camisas esperan colgadas en las paredes del pequeño cuarto. Alguien abre la puerta, pero nadie entra y nadie sale de esa habitación de cosas olvidadas. Estos poemas de Néstor propician un diálogo silencioso con la vida, debatiéndose diariamente contra sórdidas rutinas que atentan severamente contra toda señal o vestigio de ánimo y alegría. Aquí en estos poemas la soledad, la tristeza, el tedio se convierten en personajes que conversan amablemente por los cálidos aires de esa habitación donde un hombre se levanta de su lecho y camina luego, dejando en las paredes segmentos y trazos de su sombra. La poesía a veces surge intensamente desde las profundidades del abandono, el desarraigo y el desamparo. Y desde esos parajes hablan y dicen los versos de este libro del poeta Néstor Roja. Poemas escritos con sinceridad y con asombrosos aciertos en las imágenes que recorren el blanco interminable de la página. De pronto se podría afirmar que sus poemas están impregnados de constantes lamentos, pero sin caer en la frase fácil, venida de superficiales sentimentalismos. Ese dolor de soledad inmanente que se siente en sus poemas viene del dolor del siglo XX y comienzos del siglo XXI, dolor que se refleja en cantidades de páginas escritas en nuestro mundo controversial y violento. Ese dolor es el mismo que signa a toda la humanidad, porque ese dolor no vive en un solo ser humano. Ese dolor es el de la vida tan atacada por guerras y diversas contrariedades. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. Es común escuchar que tenemos la gasolina más barata del mundo. Además de eso, también tenemos los costos de electricidad más bajos de Latinoamérica. Pero el bajo precio de la electricidad no significa un uso racional del recurso. El 98% de la población venezolana con acceso a la electricidad y nuestras empresas consumieron juntas más que Brasil, Colombia o Chile. Las razones son el crecimiento de la economía, la mejora de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo. Esto, sin conciencia, lleva hacia el despilfarro de los consumidores, quienes además hemos gozado de tarifas congeladas desde hace 10 años. En Venezuela, tenemos abundancia de recursos energéticos y subsidio a los servicios como la electricidad. Esto permite que estemos en una posición privilegiada respecto a nuestros vecinos del continente. Si comparamos el precio de kilovatios por hora de Venezuela, que es $10, con países como Panamá, $153, Chile, $129, Brasil, $95, Uruguay, $91, México, $74, Ecuador, $61 o Argentina en $37. Queda en evidencia que el gasto de un venezolano promedio en energía es considerablemente menor. La necesidad de ahorro no es solo en Venezuela. A escala mundial, escasean los recursos energéticos y se encarecen los servicios de suministro de electricidad que requieren de combustibles fósiles para su funcionamiento. El ahorro energético es una necesidad hoy en el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.